Bueno, la ley de talla que se sancionó en el año 2005, en realidad se hizo en un momento en que surgió, que ya había surgido una problemática muy seria entre las adolescentes, todo el tema de los trastornos alimenticios y alimentarios, así bulimia, anorexia, en fin. Entonces, la ley lo que buscó fue que hubiese tallas para mujeres adolescentes, nada más. Entonces, la ampliación es para todas las mujeres, además de las adolescentes, las mujeres adultas, y también incorporar a los hombres en este tema, digamos, de una protección, de decir, bueno, que se pueda ir a cualquier negocio o a los negocios que más o menos uno quiere ir a comprar ropa y poder encontrar una oferta de talles adecuada. Eso por un lado. Por el otro lado, es el otro tema, digamos, todo lo que es fabricación, importación, etcétera, está normatizado, son esas normas IRAM que nosotros vemos y escuchamos. Bueno, las normas dicen que a determinadas medidas antropométricas y tal contorno de busto, cintura, también corresponde tal talle. Esas medidas tienen, es una tablita de equivalencia que tiene que estar en los negocios. Porque la otra situación es que dicen, hay hasta talle 50, pero cuando uno va a ver el talle 50, con suerte es un talle 46, porque no responde para nada a lo que está normatizado, que deben ser las medidas de un talle 50. Entonces, existe este doble problema. No están todos los talles, y los talles son muy pequeños porque no representan las medidas que deberían representar. ¿Se entiende? Entonces, se burla doblemente, ¿no? Se entiende perfectamente, y además, si bien aquello que se reglamentó en 2005 fue importante, hasta ahora la ley, así como está establecida, es acotada, ¿no? Porque me parece que además de las adolescentes hay un número de mujeres y hombres que tampoco pueden acceder a la ropa que buscan, ¿no? Exacto, exacto. Soy una mujer, la típica por la que hemos atravesado muchas, que es tener un hijo y quedar por un tiempo con un cuerpo así medio dando vuelta, que no es el nuestro, no es el de embarazada, y cuando uno quiere ir a buscar una ropa no hay. Entonces, todas esas cuestiones, es decir, los talles tampoco son los talles reales y la oferta tampoco está. Del mismo modo, yo creo que, obviamente, que esto es para la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros podemos legislar, y también estamos legislando que toda aquella ropa que se importa se lo haga con las mismas previsiones. Hoy en día incluso no se contemplan los talles y ya hemos ido que prácticamente, digamos, extranjerizando hasta nuestra lengua, perdiendo la soberanía de nuestro idioma, hablamos de que los talles son small, large, como si no tuviéramos suficientes palabras en nuestro idioma para decir que queremos un talle grande, chico, pequeño, mediano, o ponerle números, en fin, lo que sea. Pero esas cosas creo que también deben cambiarse, porque ahora estamos con eso de que los talles, digamos, tienen que estar normatizados, porque es la única forma en que nosotros no vamos a tener ese problema de que se, digamos, se vulnere la lealtad comercial y se haga parecer que es un talle holgado cuando en realidad no lo es. María Isabel, cuéntenos un tanto qué periodo está atravesando este proyecto, en qué instancia está, qué respaldo usted encuentra en el resto de sus pares. Mire, el proyecto lo hemos presentado la semana pasada. Tenemos sesión el jueves, así que el jueves tomará estado parlamentario y supongo que será girado a las comisiones de legislación y de usuarios y consumidores, y no sé si alguna otra más, y bueno, en esas dos comisiones yo estoy, así que espero darle el empuje que necesita para darle despacho y llevarla a tratamiento en recinto. ¿Y qué respaldo usted cree va a encontrar en el resto de los senadores, viendo o teniendo en cuenta a partir de dónde surge este proyecto suyo? Yo creo que, me parece que es una ley que tiene todas las razones de todo orden, digamos, como para ser apoyada por todos los legisladores, independientemente de lo que piensen. Creo que en esto está un poco en juego la salud, el cambiar una cuestión cultural en la estética, sobre todo para las mujeres, que es algo que quizás nos vemos en ese sentido psicológicamente más afectadas que los hombres, ¿no? En la funcionalidad de esta ley también, supongo, porque ya que ha sido una ley positiva, bueno, mejorarla aún más es mejor para... Sí, sí, claro que sí. Además creo que hay muchos hombres que también, y adolescentes, que por ahí sufren también este tema, de que no encuentran una ropa adecuada a su edad, porque cuando encuentran un talle que es adecuado, es como, digamos, una ropa parece de una persona mayor, y creo que también, más allá de que estén excedidos de peso o no, tienen derecho a vestirse como les gusta, ¿no? Bien. Vamos a trasladarnos a otro tema, si me lo permite, senadora, tiene que ver con el proyecto Envión. Estaba pautado en presupuesto un monto que no ha sido ejecutado. Usted por esto está pidiendo un informe por su ejecución del programa Envión, ya que a la fecha tendría que estar un porcentaje X ejecutado y no lo está. Claro, nosotros esto lo venimos estudiando junto con muchos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que realmente no se ejecutan como debieran, y en este particularmente porque con este programa que se creó en la administración del actual ministro Álvarez, terminaron, digamos, de tener vigencia muchos otros programas, y se trató de poner allí todo el tema de los adolescentes, de los más vulnerables, que son aquellos que no han concluido sus estudios o que no han adquirido un oficio, no tienen un oficio, una profesión, algo donde desarrollar su vida. Ajá. Y la verdad que nos parece que sobre un presupuesto de 99 millones, al mes de noviembre han ejecutado nada más que 38 millones, me parece que en la provincia de Buenos Aires hay miles y cientos de miles de jóvenes de entre 12 y 21 años que no han terminado sus estudios, y que no tienen un oficio, y que no saben qué hacer con su vida, y la verdad que estando todo ese dinero allí dispuesto para ser implementado el programa, que no se lo haga en la medida y con la intensidad que se debiera, me parece que realmente es intolerable, es lo menos que puedo decir. Ajá. Vamos a recordar que, como decía usted, este es un plan destinado a contener a chicos adictos a las drogas, en conflicto con la ley, en situación de vulnerabilidad social, que no están escolarizados entre los 12 y los 21 años. El pedido de informe ya ha sido pedido. Sí, está presentado y tomará también, estos dos los ingresé la semana pasada, tomará estado parlamentario el jueves próximo. Bien. Nosotros creemos que hay un gran problema de jóvenes en conflicto con la ley penal, hay un gravísimo problema de jóvenes que han entrado en todo tipo de adicciones, y me parece que estando estos recursos disponibles, que no se usen, me parece poco menos que criminal. Uh-huh. Quería preguntarle, María Isabel, en torno a este programa Envío, más allá de esta circunstancia de control a la que usted hace referencia, sí. ¿Cuál es su opinión? Si le parece positivo, algo efectivo de lograr, digo, de realizar, de implementar. Me parece positivo cuando uno lee para qué es el programa y qué es lo que se va a hacer con ese programa. Yo lo aplaudo de pie. Lo que pasa que cuando veo lo poco que hacen, que es pura propaganda y que realmente hacen tan poco, los números lo demuestran, la verdad es que sinceramente es por lo menos para decirle al gobernador que cuando habla de inclusión social se exige un poco qué es lo que están haciendo sus ministros, porque no están haciendo una verdadera inclusión social. Uh-huh. O sea que va más desde el discurso que desde otro lugar. Claro, cuando uno ve, digamos, los propósitos de estos programas, vamos a decir este Envión, cuando uno ve el propósito del programa Envión, cuando uno ve qué es lo que se busca, cuáles son los fines, incluir a estos jóvenes, que como usted ya lo especificó bien, ¿no es cierto?, tienen problemas con la ley penal, tienen problemas de adicciones, no han terminado sus estudios, no tienen un trabajo, no tienen un oficio, están en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, vamos a poner 99 millones para eso y terminan ejecutando 38. ¿Qué me quiere decir el ministro? ¿Que no hay jóvenes que necesitan apoyo de este tipo? Uh-huh. Yo creo que todos sabemos que esto no es así. Uh-huh. Sí, hola, vamos a darte una vueltita por cualquier ciudad, por nuestra ciudad, para darse cuenta de que esto no es así. Uh-huh. O las falencias de cómo se está implementando el programa, también exacto, puede ser otra situación. Exacto. María Isabel, de todas formas, yo celebro esto que desde otro lugar ustedes como legisladores, como senadores, pueden implementar, que es regularizar o controlar las situaciones que propone el gobierno, que también es una manera positiva de que esto sea efectivo para la comunidad, que es el objetivo principal a quien está destinado esto, ¿no? por supuesto, lo que uno desearía es que a raíz de esto se comenzaran a implementar todos los planes en la forma en que se dice que se van a implementar, es decir, unir los propósitos y los dichos a los hechos. Bien. Es lo que no está ocurriendo. Bien.